siempre todos aquí, nunca salimos de lo mismo, bebiendo alcohol para olvidar. Problemas y presiones siempre son lo mismo, pero me vale, yo me voy a emborrachar. Arr. Luego la veo ahí bailando sola. Siento que voy a explotar. Estoy aquí en la barra casi intoxicado, mientras tú miras hacia acá. ¿Quieres una cerveza para empezar a bailar, para empezar a gozar y para que la sociedad ya no te diga que eres una? Siempre que has de tomar te quieres emborrachar para olvidarte de él, de aquel y de toda la gente que dice que tú eres. Me miras maliciosa y no dejas de moverte como queriéndome retar. Voy tambaleándome hacia ti y tú y es de repente solo se oyen risas sin parar. Cerveza para empezar a bailar, para empezar a gozar y para que la sociedad ya no te diga que eres una cualquiera. Voy, yo, yo. Siempre que has de tomar te quieres emborrachar para olvidarte de él, de aquel y de toda la gente que dice que tú eres. Adelante. Expreso plástico 40 sale esta noche, te va a llevar, te va a viajar. La noche cae, la noche desenfrena, mira nena, el charlatón va a comenzar. Un, dos, tres, cuatro. ¿Quieres una cerveza para empezar a bailar, para empezar a gozar y para que la sociedad ya no te diga que eres una cualquiera? Siempre que has de tomar te quieres emborrachar para olvidarte de él, de aquel y de todo.